Hoy, y lo conversábamos un poquito también con Aguad, La Nación publicaba en primera plana Vaca Muerta, la apuesta argentina que aún no entusiasma en Estados Unidos. Y es una nota escrita por nuestro colega Pancho Olivera, que viajó invitado a un seminario allí en Estados Unidos, de una serie de compañías energéticas, en donde obviamente el tema eran estos yacimientos que ahora se les llaman no convencionales de gas y petróleo, o shale oil y shale gas. La semana pasada yo asistí a una reunión aquí, convocada por una compañía de petróleo, y terminada la exposición, yo le hice la pregunta a el expositor, era uno solo, sobre este tema, ¿no es cierto? O sea, le pregunté, bueno, como sabe, nosotros descubrimos estos yacimientos muy importantes de shale oil y shale gas, pero bueno, la tecnología para extraer esos productos es muy complicada, entonces me gustaría saber cuán interesada está una compañía energética en invertir en la Argentina. Y el tipo no me contestó. El tipo me evadió la respuesta. Una compañía número uno en el mundo. El tipo no me contestó. ¿Por qué? Porque no hay, no por Vaca Muerta, no porque Vaca Muerta sea una tontería. Vaca Muerta es, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora, el cuarto yacimiento mundial en shale oil, es decir, en petróleo no convencional, y el segundo en gas no convencional. Pero para ir a sacarlo, hace falta mucho dinero. Mucho dinero. Y ese dinero solo lo atraen los países serios. Yo siempre cuento, cuando es una situación similar, la anécdota de Lula, cuando descubrieron el gran yacimiento enfrente de las costas de Santos, y él dijo que era un regalo de Deus. Un regalo de Deus, pero hay que ir a sacarlo, el regalo de Deus, porque Deus lo puso allí hace millones de años. Y si no sos un país serio que atrae inversión cara para ir a buscarlo, el regalo de Deus va a seguir ahí abajo. Entonces ahora descubrimos nosotros este regalo de Deus, pero como somos, digamos, una pantomima, digamos, porque no tenemos reglas claras, porque las cambiamos, porque confiscamos compañías, porque nos hacemos los cócoros, no las indemnizamos, porque después, cuando nos la vemos fea, cambiamos todo y armamos un esquema de pago. Es decir, como no hay y entonces Pancho Olivera ponía esta frase, me parece un hallazgo: los precios no están solos. Es decir, que sea muy conveniente y muy atractivo para una compañía de petróleo mundial venir a Vaca Muerta por una ecuación simplemente económica, no van a venir porque, y esta es mi prédica, digamos, porque hay varios economistas que dicen, no, acá lo que importa es si la ecuación económica da. No, no es así. No es así. Si vos venís a un país en donde no podés caminar por la calle, en donde los tipos te tienen que mandar a 10 ejecutivos de primer nivel, y los tipos no pueden salir a la calle porque no están seguros, y bajo hasta ese... Olvídate de las cuestiones de seguridad jurídica de los contratos. Te hablo de la seguridad física de andar por la calle. Si los tipos tienen que mandar a 10 ejecutivos de primer nivel para encargarse de la operación, y los tipos no pueden salir a la calle porque no están seguros, pues no vienen. Porque hay otras opciones. Hoy vean la copia de La Nación, y ahí está la tabla de posiciones de los países. No somos nosotros solo los que tenemos este descubrimiento del shale oil y el shale gas, ¿eh? No nos creamos, no nos mandemos la argentinada de creer que ahora tenemos la gallina de los huevos de oro. Hay muchos países que lo tienen. Entonces, no estamos solos, tenemos países competitivos de nosotros, o competidores de nosotros, que si hacen mejor las cosas que nosotros, desde brindarle seguridad a las personas, no hablo de la seguridad jurídica, hablo de la seguridad de las personas, y esos países hacen mejor las cosas en términos de seguridad urbana, por ejemplo, de que una compañía puede mandar con tranquilidad a 10 ejecutivos de ellos de primera línea que no le va a pasar nada, Y bueno, van a ir ahí. Van a ir ahí. Si encima nosotros le agregamos una, muchos, como mínimo muchos interrogantes desde el punto de vista jurídico sobre la vigencia a largo plazo de las normas, sobre la la perdurabilidad de las reglas de juego, el hecho del cepo, ¿cómo, digamos, cómo va a venir una compañía que no puede ni ingresar ni sacar los dólares? ¿Por qué? Porque ingresar ya los tienen que ingresar a pérdida, porque te lo toman al tipo de cambio oficial. Cuando el tipo de cambio por los cuales muchos de sus costos se va a guiar es el blue. Entonces ya el tipo dice, no voy a otro país. Más, no se ofendan, muchachos, pero no voy a entrar a discutir con ustedes. Pero voy a un país, voy a lo más básico, voy a un país más simple que ustedes, a un país que tenga un solo tipo de cambio. Ni siquiera me meto en demasiadas discusiones muy alambicadas. Voy a un país más simple que ustedes. Así que bueno, me parece que, como decía Wad, ¿no?, el caso de Vaca Muerta, y no es el único yacimiento que tiene la Argentina, como así tampoco la Argentina es el único país que tiene estos tesoros, digamos, no convencionales, tampoco Vaca Muerta es el único dentro de la Argentina, hay otros más. Con lo cual, digamos, puede ser un diamante en bruto, digamos, que lo podemos transformar en un diamante, en una joya, o puede ser otro, digamos, otro lastre para la Argentina, ¿no?